Muy bien, buenas noches. Bienvenido y bienvenida y todos bendecidos en la presencia de Dios. Él está aquí entre nosotros. Es un tiempo especial, también para usted que está aquí entre nosotros. Es un tiempo especial aunque usted no lo hubiese sabido al venir aquí. Pero es un tiempo especial para todos, para usted también, porque Dios está aquí. Y Él revela su presencia, y revela su palabra, y revela su amor, su gracia, su misericordia, revela su plan para con usted, para con su propia vida, y de manera particular. Dios le tiene en cuenta de manera particular. Usted no está perdido y ajeno al interés de Dios. Sí, Dios, ese Dios que parece a veces tan lejano y aún inexistente, en el cual a veces las circunstancias parecen hacernos no creer en ello, efectivamente Dios existe y es real y está vivo y es todopoderoso y reina sobre toda la creación. Y ese Dios que parece tan lejano, en realidad está mucho más cerca de lo que cada uno se puede imaginar. Está bien cerca nuestro porque Él tiene sumo interés en establecer con usted una relación personal, un vínculo personal. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere cambiar y transformar tu vida, la de cada uno de nosotros. Por eso te decía, es un tiempo especial. Quizás hoy es el momento en el cual usted y vos podés oír la voz de Dios que te dice, confía en mí, podés confiar en mí porque yo soy fiel, yo cumplo mi palabra. Dios es así, es fiel. Así que, bueno, esta noche va a ser una noche especial también. Por eso, en ese sentido, yo le voy a pedir a toda la iglesia que esté orando y también a los líderes y diáconos que estén preparados, porque al final vamos a hacer un llamado para todos aquellos que quieran que podamos desatar una bendición de Dios sobre tu vida. Si después del mensaje entendés que Dios tiene algo para vos y querés venir y pasar aquí a recibirlo y a buscarlo, vamos a orar a Dios para que Él lo envíe y lo haga una realidad en tu vida y en su vida también. Así que todos estén preparados para hacerlo luego al finalizar esta reunión. Muy bien, hoy te quiero compartir, Dios quiere compartir con nosotros en esta noche una faceta más de su propia vida. Hoy a través de este mensaje nos va a permitir reconocer una vez más la propia sensibilidad que tiene Jesús, el Hijo de Dios. Él ha sido una persona sensible en extremo. Sensible no por emocionalismo, sino que ha sido sensible por las necesidades de las personas. Él ha sido particularmente llamado y atraído hacia las personas que estaban en necesidad. No solo aquellos que expresaban el deseo de ser ayudados, sino que permanentemente, mientras él iba caminando y recorriendo las ciudades, las aldeas, las calles, los mercados, él se cruzaba con personas y él tenía una capacidad muy especial dada por Dios para ver más allá de lo que quedaba delante de sus ojos. Él podía ver más allá de lo que la persona podría estar mostrando como fachada. Jesús tenía una capacidad para ver efectivamente lo que estaba ocurriendo en la persona. Así que podía descifrar rápidamente en qué estado estaba, en qué condición estaba, en qué situación estaba. Y siempre era movido a misericordia en este sentido. Él tenía profunda compasión por las personas en necesidad y por eso respondía a eso. No solo se lamentaba por ello, sino que efectivamente era movido a hacer algo, a obrar, a ministrar a esa gente, a quitar la carga que pesaba sobre ellos, a sanar esas enfermedades que agobiaban a las personas, a liberar a los que estaban oprimidos por el demonio y demás. Así que él siempre estaba haciendo este tipo de tarea y demostración de su amor para con todas las personas. A tal punto llega esta sensibilidad que la Biblia menciona que Jesús lloró en algunas oportunidades. Jesús lloró en algunas oportunidades. Una de ellas fue muy particular. Él lloró porque uno de sus amigos, Lázaro, había muerto. Pero no solo por él que había fallecido, sino por sus hermanas, Marta y María, por el resto de la familia, por otras personas conocidas que estaban también allí dándole su despedida a Lázaro. y que estaban dolidos y afligidos y entristecidos. Así que él se conmovió por ver todo ese cuadro. Él se conmueve cuando ve el dolor del ser humano. Y entonces, por verlo, otra vez su sensibilidad llegó a tal punto que él lloró. La Biblia dice, él lloró, Jesús lloró. Lo vieron llorando. No se ocultó, no dijo, esperen, yo me voy a ir a un lugar privado y allí voy a llorar. No, no tuvo problema en hacerlo delante de todo el mundo. Él no escondía su sentir tampoco, ni su corazón. Así que lo pudieron observar y quedó registrado en la palabra. Permítame contarle este pasaje, leerle este pasaje que está en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, allí en el capítulo 11. Precisamente esto es lo que está mostrando y cuenta así. Jesús estaba ministrando, estaba sirviendo por Jerusalén y allí sabe, va reconociendo que Lázaro estaba enfermo. Lázaro estaba enfermo, pero Jesús ya tenía una revelación del Padre en su corazón de que Lázaro iba a morir, pero que iba a resucitar, de que no iba a ser vencido por la muerte ni por la tumba. Así que tenía mucha paz en su corazón. Y en esas circunstancias decide ir hacia el pueblo donde estaba morando Lázaro con Marta y María, sus hermanas, allí en Betania, una villa, una ciudad cercana a Jerusalén. Y encamina sus pasos hacia allí. En el trayecto se va a enterar de que Lázaro había muerto. Sin embargo, otra vez, él tenía esa convicción de que sí, iba a morir, pero la muerte no iba a tener victoria sobre Lázaro, ni la tumba tampoco. Él lo iba a resucitar, él lo iba a traer otra vez a la vida. Y dice que como el pueblo de Betania estaba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. Al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas, de eso estoy segura. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo, claro que sí, cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. Pero esto Jesús respondió, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Marta le respondió, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía venir al mundo. Después de decir esto, Marta llamó a María y le dijo en secreto, el maestro ha llegado y te llama. María se levantó enseguida y fue a verlo. Jesús no había llegado todavía a la casa, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Al ver que María se levantó y salió rápidamente, los judíos que estaban consolándola en su casa la siguieron. Ellos pensaban que María iba a llorar ante la tumba de su hermano. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les preguntó, ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron, ven, Señor, está aquí. Y Jesús se puso a llorar. Y los judíos que estaban allí dijeron, se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Pero otros decían, Jesús hizo que el ciego pudiera ver. También pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Jesús le contestó, no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios. La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo que sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de que dijo esto, Jesús gritó, ¡Lázaro, sal de ahí! Lázaro salió de la cueva, totalmente envuelto en las vendas de lino con que lo habían sepultado. Su cara estaba todavía envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús les dijo a los que estaban allí, quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Jesús lloró por Lázaro, Jesús lloró por sus hermanas, lloró por la familia, lloró por los que estaban sufriendo. Pero aún con lágrimas en los ojos, obró un milagro poderoso y resucitó a Lázaro, le devolvió la vida. Él atendió a esa necesidad, no solo la de Lázaro, la de todos los demás también. Jesús es alguien que siempre asiste a la necesidad de aquellos que están sufriendo, de aquellos que están padeciendo, aquellos que están en dolor, en aflicción. Y Él está obrando lo mismo, Él llora por ti, Jesús llora por usted, Jesús llora por mí. Con estos mismos ojos con que Él percibió estas circunstancias, con esos mismos ojos, está Él ahora mirando nuestra propia vida. Y Él es movido a compasión. Cuando Él ve tu carga, tu lucha, tu pelea, tu ya no tener más fuerzas y tantas otras cosas, Él se conmueve hasta lo más profundo. Por eso te digo, Él está tan cercano a ti como lo estuvo aquí con Lázaro. Es una oportunidad para que en tu vida efectivamente haya transformación y haya cambio, pero de verdad, porque Jesús tiene todo el poder para hacer todas las cosas que sean necesarias en tu vida para que ella cambie y sea diferente de verdad. El pasaje nos muestra la sensibilidad de Jesús por el sufrimiento de las personas, la compasión que lo mueve a la acción, no solo a lamentarse. El pasaje nos muestra el poder de Jesús sobre la muerte. Lázaro estaba muerto. ¿Quién podría darle vida nuevamente? Solo Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso de Dios, quien venció Él mismo también la tumba y la muerte al resucitar después de la cruz. El pasaje nos muestra que Lázaro representa la situación de muchas personas que sufren, que son heridas, que padecen, que mueren. Aquellas personas para quienes la vida ya no parece vida. El llanto de las hermanas, de la familia y de los amigos representan el dolor profundo de muchas personas que hoy en día están entristecidas, están afligidas, sufren pérdidas. Son desgarradas de sus padres o de sus familias, despojadas de sus bienes y aún de su dignidad. La tumba en la cual fue puesto Lázaro, esa cueva, y aún con esa piedra grande a la puerta, simboliza el encierro que sufre mucha gente en este tiempo, la impotencia, la oscuridad, la falta de vida y la muerte. Muchas personas viven en esa condición, hoy en día también. En definitiva, esa es la condición de muchas personas en el mundo. Algunas que están muy lejos de nosotros y podemos imaginarnos un poco, pero otras están muy cerca nuestro y están padeciendo y sufriendo alguna de estas circunstancias. Algunas están a nuestro lado, alguna de las cuales podría estar aquí mismo en esta noche también. Déjeme hacerle solo un repaso de lo que acontece en el mundo. Muerte, aflicción, violencia, dolor, el ser humano en necesidad, en angustia. Solo referencias. Usted conoce los enfrentamientos que hay en Siria. Allí las familias son arrasadas. Los niños y las niñas son literalmente arrancados de sus casas para quizás no ver nunca más a sus padres. Los medios afirman que la crisis en Siria afecta a más de 12 millones de personas. 12 millones de personas, prácticamente un poco menos de un tercio de todos los habitantes de Argentina. La mitad de ellos, 6 millones, son niños, niños y niñas. Ellos están huyendo, si pueden, con sus familias, pero a veces las propias familias los tratan de hacer llevar y hacer cruzar las fronteras y ser tomados por alguno y sacarlos de allí. Y lo hacen con nada más que lo que tienen puesto. Esa es la mayor migración de personas que ha habido y de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Terrible! Usted habrá escuchado los atentados que se producen en Europa, en Estados Unidos y en otros países, sobre todo por algunos fundamentalistas religiosos, el ISIS, el llamado ISIS. Usted sabe de los intentos que ha habido y hubo y hay de levantar muros entre las naciones. Usted conoce y sabe de la tiranía y del autoritarismo que hay en Corea del Norte, por lo cual mucha gente en este mundo está atemorizada de lo que pudiera ocurrir por el riesgo de ataques nucleares que existen realmente. Usted ha escuchado y escucha y ve la crisis político-social profunda que vive un país hermano también y cercano, o más cercano, que es Venezuela. Déjeme compartirle, esta semana, estos días de esta semana, estuve en un congreso latinoamericano, en el cual había representantes de Venezuela también, y ellos compartían y comentaban acerca de lo que sucede realmente, porque a veces los medios de comunicación son, pero ellos lo viven en primera persona y nos venían a contar y a pedir oración, y aún ellos con la esperanza de que Dios iba a obrar e iba a sanar a su nación y a su país, pero esa crisis produce muertes y parece un contador y parece casi como que se dijera, che, ¿y cuántos te parece que habrá de muertos el día siguiente? Y crece y va subiendo y cada vez hay más muertes y más muertos. Allí en Venezuela una persona, la mayoría de la ciudadanía, tiene un salario básico que equivale a 250 pesos nuestros por mes. Salario básico en Venezuela, 250 pesos de lo que es el dinero aquí en Argentina. Con ello, por supuesto, no alcanza ni para cubrir una parte de la canasta básica. Tampoco hay o se consiguen alimentos fácilmente. Las raciones son insuficientes. Estos hermanos, pastores incluidos, nos contaban que la población ha perdido en el último tiempo 8 kilogramos de peso en promedio, cada persona. No hay alimentación, no hay alimentos. Hay una fuerte migración hacia Colombia, un país ahí limítrofe, y otros países también. Muchos de ellos están llegando a la Argentina. Unos 2 millones de venezolanos están diciendo, están abandonando o ya abandonaron el país. En muchos casos esto implica familias divididas. Pero salgamos del mundo tan lejos, a nuestro alrededor, aquí en nuestra Argentina, en nuestro país, en nuestra ciudad. Violencia de género. En los primeros 43 días de este año hubo 57 femicidios. Menos de 2 meses, menos de los 2 primeros meses de este año hubo 57 mujeres que han perdido la vida. Han sido asesinadas. ¡Muerte! Existen 50 ataques sexuales por día. Esto a nosotros, acá, a donde vivimos. Hay en nuestro país 500.000 abortos ilegales por año. ¿Sabe qué significa eso? 500.000 muertes por año en Argentina, solo ilegales. Y solo los que pudieran, en todo caso, entrar en la conteo. 1 de cada 3 embarazos termina en aborto. Entre 2011 y 2015 se duplicó la tasa de suicidios en Argentina, una de las más altas de Latinoamérica. Estamos en tercer lugar respecto a la tasa de suicidios en nuestro país. 14,2 cada 100.000 habitantes. Y se da especialmente entre jóvenes de 15 a 24 años. La drogadicción. Claro, a nuestro alrededor y ya casi a la vista de todo el mundo. El paco, el tráfico de estupefacientes, de droga, para lo cual se usa a gente en necesidad, se capta a gente, mujeres, niños, jóvenes, en necesidad, se los usa así llamados como mulas. Transportan en sus propios cuerpos la droga. Se las hace ingerir en bolsas para que en su estómago sean transportados de un país a otro, de un lugar a otro. Hombres, personas, seres humanos, causando esto a otros hombres, personas y seres humanos. Ello produce la aparición de mafias, de carteles, de esclavitud, de explotación, de terror, de muerte. Muerte. Sigue siendo el tema. Muerte. Muerte. Lázaro, la tumba. Muerte. La corrupción que produce cada vez mayor pobreza y más hambre y por lo tanto más muerte en nuestro país. Sí, en nuestro país. No hace falta pensar en África, en ningún lado, acá en nuestro país. El tráfico de armas, de medicamentos, para que aquellos que son quienes padecen enfermedades y necesitan de ellos tengan que pagar altos precios para recibir algo que nunca va a hacer ningún tipo de efecto en su enfermedad ni en su cuerpo. O el comercio de alimentos en mal estado. Total, no los come el que los vende. Los come usted, yo y otros, y por eso después hay enfermedades y muerte. La trata de personas, las desapariciones se producen. Siempre vemos en televisión algo nuevo. Me decían una docente que forma parte de esta iglesia, que estaban preocupados porque habían desaparecido dos niños de su escuela, de las familias que forman parte de la escuela. Bueno, están cerca, están acá, sucede. Violaciones y abuso infantil, redes de explotación sexual, la aparición de nuevas enfermedades son más graves que antes. El ser humano padece, sufre, está en aflicción, hay muerte, el cáncer, los ACV, los problemas neurológicos o psiquiátricos, las depresiones, enfermedades nuevas, autoinmunes, no existían antes, hace poco tiempo no aparecían. Niños y jóvenes que abandonan sus hogares, padres que abandonan a su esposa o pareja y a sus hijos. Bueno, y en todo esto ni la naturaleza se salva. El ser humano produce contaminación ambiental. No es la naturaleza contra la naturaleza, es el ser humano aún contra la naturaleza. La contaminación ambiental, deforestación, desechos químicos, uso de plaguicidas indiscriminado, residuos nucleares, extracción de minerales incontrolada, contaminación bacteriológica, manipulación genética, depredación animal, residuos cloacales que contaminan napas y cursos de aguas para uso humano. Total, ¿qué importa? Por eso la Biblia dice que la naturaleza también gime de dolor. ¿Y cómo lo demuestra? Los huracanes, los terremotos, los tsunamis, las lluvias torrenciales, las sequías extremas, las erupciones volcánicas, los tornados, son las maneras en que la naturaleza están diciendo: me están destruyendo. Déjeme lo mostrar con algunas imágenes, brevemente, para que usted vea y podamos todos ver reflejados lo que ocurre respecto a las imágenes. Mire, vamos a tener un breve resumen de todo esto que hemos estado mencionando hasta aquí. Las imágenes mismas valen mucho más que muchas palabras. Saque usted sus propias conclusiones. Vea lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, a su alrededor. Enfrentamientos, guerras, personas que tratan de escapar, y aún con un alto riesgo de perder su propia vida en el intento. ¿Cuántos habrán naufragado en esas balsas que parecen de cartón corrugado y no soportan nada? ¿Cuántos han llegado muertos en esas mismas balsas? Se han perdido su vida. ¿Cuántos padres habrán puesto a sus hijos en esas balsas para que escapen de esas situaciones? ¿Cuántos no los habrán visto más? Niños, niñas, heridos, lastimados, para toda la vida, causándoles dolor, indefensos, explotados, abusados, o adolescentes y jóvenes que van sufriendo la violencia, o mujeres adultas, mayores, femicidios, violencia de género, maltrato. ¡Cuánto dolor! Tendremos que tratar de, como hacía Jesús, tomar mayor contacto con lo que acontece a nuestro alrededor, con las personas que están a nuestro alrededor. Si tan solo pudiéramos escuchar por 2 minutos lo que significa una de estas situaciones, lo que vive una persona, lo que sufre una persona en estas circunstancias. Terremotos, devastación o bombardeos, es lo mismo, muerte, más dolor, más aflicción. Personas desesperadas, buscando sanidad, recuperar la vida, escapar. Personas que terminan su vida de esta manera. No la terminan, continúan su vida de esta manera, viviendo en la nada, padeciendo todo tipo de penurias, para mirar los ojos de las personas que están a nuestro alrededor, como lo hacía Jesús. Niños que pierden la vida, padres en tristeza, en dolor. Otros que tratan de buscar algo aún entre los residuos, los desechos, la basura. No están lejos de aquí, ¿eh? Mira a ese niño y trata de pensar qué está queriendo decir o qué siente. Gente que espera misericordia de algún otro ser humano. Quizá ya con poca esperanza de encontrarlo porque muchos seres humanos le han maltratado. Este filósofo y escritor acuñó esta frase que puede resumir todo lo que estuvimos viendo y mucho más. Casi todas las personas viven la vida en una silenciosa desesperación. Casi todas viven de esa manera. Una desesperación silenciosa, interior, muchas veces secreta. Pero está allí una angustia muy profunda, un dolor muy profundo, una carga insoportable ya de llevar. Aflicción, tristeza, dolor, llanto. Pero Jesús sigue llorando por las personas que están en esta circunstancia. Señor Jesús sigue buscando mostrar su compasión y su misericordia por todos los que están en esa circunstancia. Quiere acercarse para bendecir esas vidas, para transformar esas vidas, para cambiar esas vidas, para hacer nuevas esas vidas. Ah, en nuestro mundo y a nuestro alrededor hay mucho caos, hay mucho dolor, hay una angustia insoportable, hay aflicción emocional, hay fracaso en el ser humano, hay separación afectiva, hay soledad, hay llanto, hay tristeza. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué las personas sufren estas terribles consecuencias? Déjeme decirle que todo lo que hemos visto, y usted podría agregar, todos son síntomas visibles de una enfermedad invisible que padecen todos los seres humanos. Son síntomas, son manifestaciones. Es como la fiebre que está dando cuenta de una infección interior, de una enfermedad interna, de algo que ha atacado ese cuerpo, y el cuerpo lo evidencia y lo manifiesta hacia el exterior con fiebre. Todo lo que hemos descrito, resumida y brevemente, es fiebre. Es el síntoma visible de una enfermedad invisible interna de los seres humanos. La Biblia lo llama lisa y llanamente pecado. Es esa enfermedad invisible pero letal que lleva a la muerte a los seres humanos. El pecado es haber dado la espalda a Dios el Creador. Es haber desobedecido y roto los principios de vida que Él compartió para que toda la humanidad pudiera vivir en bienestar y en prosperidad. Es perder esa condición de felicidad y de bienestar que Él nos dejó y que Él desea restaurar en la vida de las personas. Todos han estado buscando durante todos los tiempos y desesperadamente una solución a esta condición y a esta enfermedad, pero la humanidad no lo halla, no la encontrará jamás. Es una enfermedad terminal para los seres humanos. Y allí las personas entonces están en medio de la oscuridad, están atrapados por el miedo y la desesperación, aún destruyendo su hábitat, que es la naturaleza, destruyendo su entorno social y afectivo más importante, que es la familia y el matrimonio, y aún destruyendo el valor más importante que tienen las personas, que es la propia vida. El ser humano destruyendo todo y destruyéndose a sí mismo también. Esta es la manifestación de esta enfermedad terminal que carcome y quita la vida. Y en ello todos pierden. Todos perdemos. Es el sálvese quien pueda. Pero nadie se salva. Nadie va a poder hacerlo. Nadie puede salvarse ni salvar a los demás. La condición es terminal. Esa enfermedad no tiene cura a nivel de las ciencias, ni la medicina ni el humanismo nunca podrán encontrar una solución. Porque estas disciplinas están ejercidas por personas que están en la misma condición y con la misma enfermedad. Las personas buscan libertad, buscan salvación, buscan salirse de este caos, de esta oscuridad, de este terrible sufrimiento. Aguardan por una esperanza terrenal que nunca llegará. Algo o alguien que los transporte a cualquier otra parte, no importa dónde, pero sáquenme de aquí. Pero eso nunca llega. Están allí, pero no hay solución. En realidad, lo que todos necesitamos es de alguien que no esté contaminado con esa enfermedad. Alguien que resista y que pueda vencer la muerte con poder extraordinario. Pero en la tierra no existe tal persona ni existirá. Pero sí estaba en los cielos. Esa persona estaba en los cielos. Era Jesús. Era el Hijo de Dios. Él podía hacerlo. Efectivamente, Él podía vencer a la muerte. Y lo hizo. Dejó el cielo. Dejó el trono. Dejó su gloria. Y vino a la tierra a nacer aquí entre nosotros. Se hizo persona humana. Se encarnó. Vivió entre la gente. Sirvió. Ayudó. Y anunció esta esperanza para todas las personas. Finalmente entregó su vida para morir en una cruz y sufrir sobre él todo lo que toda la humanidad debía sufrir, incluidos nosotros, incluidos usted y yo. Él murió, pero lo que parecía una muerte más o un fracaso más, pronto se convirtió en la victoria más contundente. Él resucitó. Él vino nuevamente a la vida. Él vivió nuevamente. Él venció la enfermedad incurable del pecado que conduce a la muerte. Él y solo Él, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y lo hizo. Lo hizo por amor, por compasión. Jesús lloró por nosotros siempre. Y dio su vida para vencer. Y entonces ahora para darnos a nosotros la oportunidad de tener una vida nueva, una vida cambiada, una vida transformada. Él lo hizo por todos y por cada uno de nosotros. Ahora sí hay esperanza. Ahora sí, entonces, hay alguien en quien se puede confiar. Porque Él estaba sano, Él era santo, no había pecado en Jesús. Él no estaba contaminado, Él no estaba sujeto a esa misma enfermedad que lo carcomía. Él no era parte de esa condición. Y por ello pudo vencer. Y por eso Él puede curar esta enfermedad en los seres humanos, en mí, en cada uno, que se manifiesta de tantas maneras, pero que siempre causa pesar, dolor, aflicción, angustia, enfermedad, muerte, vida que no es vida. Él sí puede entonces poner tu vida en un rumbo distinto, en un camino distinto. Este es el anuncio entonces. Hay esperanza, hay esperanza. Lo que dijo Jesús fue, yo he venido para que tengan vida. Para que tengan vida, para que sean libres de esta condición y de esta situación. Y muchos le preguntaban, y quizás hoy nos estemos preguntando, ¿cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo curarme? ¿Cómo puedo entonces yo también abandonar esta situación, esta circunstancia? ¿Cómo puedo hacer para tomar mi dolor y sanarme y tomar mis heridas y mi enfermedad? Y mis angustias, ¿cómo puede hacer Él para hacer eso en mi vida? Estoy destruido. ¿Cómo puede hacer Él algo por mi matrimonio que ya está semisumergido y a punto de morir para siempre? ¿Habrá oportunidad para mí? ¿Cómo puede hacer Él para ayudarme en la tristeza que siento tan profunda? Por lo que me aconteció, lo que me hicieron, lo que perdí, de lo que me despojaron. Tenés que aceptar a Cristo como tu Salvador, arrepentirte de haber vivido a tu manera y confiar en Él. Pedile perdón por tus pecados, no haber podido aplicar esos principios de vida que Él nos enseñó, no haberlo tenido en cuenta hasta aquí, haber intentado la tuya. Yo lo hice por muchos años y uno siempre cree que está haciendo lo mejor y que es un fenómeno y que todo va a salir bien, pero la vida nos va mostrando la necesidad que todos tenemos de Jesucristo. Dile perdón y decirle que acepta su salvación. Entonces Él te perdona, Él te sana y Él te libra de esa condenación para regalarte vida eterna y su presencia en ti para siempre. Jesús llora por ti. Jesús está llorando por ti también en este momento. Pero no porque sos un desastre como persona, no porque sos una mala persona, sino por tu condición. Él llora por tu sufrimiento, Él llora por tu aflicción. Él no desea eso, Él no tiene ese propósito. Él quiere hacerte saber que te ama tanto como amó a Lázaro, que está dispuesto a resucitarte, a darte una nueva vida, un nuevo comienzo. Él está dispuesto a tomar tu vida y sanarte y abrazarte y mimarte y recomponerte y restaurarte para avanzar todo lo que te queda de aquí en adelante. Y aún con tu matrimonio, y aún con tus hijos, con tu familia. Para estar bajo la bendición que Él prepara día a día. ¿Está tu vida afectada? ¿Está de alguna manera tu vida mostrando señales de que toda esta contaminación del mundo llamado pecado también te está salpicando a ti, te está alcanzando? Otra vez, no es necesariamente que tengamos que ser personas malas para esto. Aquellos que son buenos, que tienen buenos principios, que tratan de vivir una vida equilibrada y de respeto, también son salpicados por esto y sufren. Sufren. Está afectado a tu salud, está afectado a tu matrimonio, tu familia. Tu corazón no experimenta paz ni alegría. Hay dolor, hay aflicción, hay angustia, hay vacío en tu alma. Hay mucha tristeza, hay muchas lágrimas, como lo hubo en Marta, en María y en otros también. Hay muchas lágrimas, hay mucho sufrimiento. A veces pensaste, ¿para qué vivir? O quizás ya sufriste el abandono, los fracasos, las desilusiones, la violencia, el maltrato. Dios llora por ti. Jesús llora por ti. Él llora por tu situación. Él no desea que vivas de esta manera. Él llora por ti al verte sufrir. Hay esperanza. Es Jesús. Él te ama tanto que dio su vida por ti para vencer esa enfermedad incurable que padecemos todos. Podés ser sano, podés ser salvo. Él es nuestro remedio, Él es nuestra vida. Tienes que aceptarlo ahora con humildad para ser cambiado y transformado. Él llora por ti, pero quiere tener la oportunidad para abrazarte en amor y abrazarte con amor, para restaurarte, consolarte, fortalecerte, sanarte y darte esta nueva vida que Él te quiere ofrecer. ¿Te acuerdas un poco lo que decía el pasaje inicial? La gente lo vio a Jesús llorar desconsoladamente por Lázaro, por sus hermanas. Y eso les indicó a la gente cuánto amaba Jesús a Lázaro y a su familia. Si mira cómo le ama, mira cómo llora tan desconsoladamente, este le amaba profundamente. Jesús está llorando de esa manera porque te ama profundamente. Si querés esa vida nueva que Él te ofrece, repetí esta oración sencilla que yo voy a hacer por ti en este momento. Vamos a pedir que todos inclinemos nuestra cabeza. Jesús llora por ti. Él está viendo la condición y la situación de tu vida. Él está viendo si estás luchando, estás sin fuerza, estás sin esperanza, estás con dolor. ¿Sufriste violencia, el abandono? ¿Estás lleno de tristeza, de dolor? ¿La vida ya no parece tener sentido para vos? ¿Te parece que todo se está yendo a pique? ¿Está en juego tu matrimonio? Él quiere abrazarte en esta noche. Él quiere bendecirte. Él quiere darte esta vida nueva. Jesús llora por ti porque te ve sufrir como a lo mejor estás sufriendo. Jesús llora por ti, pero quiere demostrarte cuánto te ama en esta noche. Así que yo voy a hacer esta oración y después voy a pedir a aquellos que se identificaron con esta oración o que la fueron repitiendo, yo les voy a pedir que luego vengan aquí delante porque vamos a orar por tu vida. Ah, vas a ser sano, vas a ser sana, vas a ser libre, vas a ser levantado, vas a ser restaurado o restaurada. Él hace la obra, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. En Él hay verdaderamente esperanza para ti. Mientras yo estoy orando, le voy a pedir a los líderes y diáconos que vengan aquí delante para recibir a los que vayan a pasar. Pero ahora repetí esta oración. Señor Jesús, gracias por tu amor. Señor Jesús, puedo ver tu rostro ahora, en esta noche, ahora mismo lo puedo ver. Señor, puedo ver tu llorar también. Puedo ver en tu rostro lágrimas. Estás llorando por mí, Señor. Gracias, porque eso es porque me amás. Gracias, porque eso indica que estás viendo mi sufrimiento y mi aflicción. Querido Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, por no haberte tenido en cuenta hasta aquí. Pero a partir de ahora yo quiero comprometerme contigo. Te quiero entregar mi propia vida. Quiero que me des una vida nueva. Quiero que me sanes, quiero que me restaures. Quiero que levantes mi matrimonio, mi familia. Señor, quiero encontrar un sentido para esta vida. Señor, yo te levanto mi vida y la pongo en tus manos. Necesito tu abrazo. Dame ese abrazo, Señor. Necesito tu misericordia, dame esa misericordia, Señor. Obra en mi vida, obra en mis circunstancias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.